tiene que acabar mi diversión. Mientras más pienso, más voz va durando mentira. Mamá, papá se van volviendo viejos y yo aún me sigo masturbando. Cuando el día aparece me dice de mi vida y yo no entiendo el chiste. Son tantos consejos, no tengo el problema. En mi vida estaba ya la buena. Recién he vivido y me toca morir. Existen sobre mí. Existen sobre mí. Existen sobre mí. Existen sobre mí. Existen sobre mí. No tiene que acabar mi diversión. Yo no he pensado, ya estoy trabajando, mentira. Mamá, papá, se va yendo más lejos y ya no sé lo que me está matando. Cuando todo parece una broma de mi vida, es una mala historia. Soporto tus sueños, ya no tengo memoria. De mi vida, solo es una mentira. Recién he vivido y me toca morir. Existen sobre mí. Existen sobre mí. Existen sobre mí. Existen sobre mí. Existen sobre mí. Existen sobre mí. Existen sobre mí.